El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, parámetros correctos. En Historia de la Ciencia, mundo feliz. En A la velocidad de la luz, limpieza fácil. Anticuerpos prometedores, culpa diluida, potencia microscópica. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 12 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide por medio del correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. El avance de la medicina ha cambiado mucho las cosas que le preocupan a los médicos. Durante décadas, durante siglos, algunas enfermedades como la pulmonía o un ataque de apendicitis eran considerados punto menos que una sentencia de muerte, incluso para una persona joven y fuerte. En la actualidad, las apendicectomías se realizan por miles todos los días en todo el mundo y es muy raro que llegue a ocurrir alguna complicación realmente seria. Pasa, pero es muy raro. Es como subirse a un avión. Está usted más seguro en un avión que en su propia casa. Llegan a ocurrir cosas, sí. Pero le pasan más cosas a una persona que se queda encerrada en casa que una que se sube a un avión. Es la realidad. Bueno. En la actualidad, los médicos se preocupan mucho por enfermedades que durante algún tiempo han parecido absolutamente intratables. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, aquellas en donde el sistema nervioso se va muriendo lentamente. El mal de Parkinson, el Alzheimer, algunas enfermedades como el curú, la enfermedad de las vacas locas, etcétera, van destruyendo poco a poco el cerebro de la persona y en el camino van destruyendo poco a poco a la persona. Y durante mucho tiempo se creyó que no había nada que hacer al respecto. La realidad es que ya tenemos mucho que hacer al respecto. La realidad es que en la actualidad es relativamente fácil tratar ciertos aspectos de esas enfermedades. Cuando menos pueden empezar, se puede disminuir el ritmo de su desarrollo. Y gracias a un trabajo reciente realizado por investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer, empieza a dibujarse con claridad una posible terapia que funcione para problemas como en el caso del mal de Alzheimer. El artículo fue publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences, algo así como las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, una publicación de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones antes. El autor del estudio es Peter Tessier. Lo que hizo el equipo del doctor Tessier es muy sencillo. Sabemos ya cuál es el mecanismo general de la enfermedad que llamamos el mal de Alzheimer. Una cierta proteína cambia un poco de forma. Con las proteínas pasa lo mismo que con las llaves para abrir su casa. Si usted dobla la llave sigue intacta, pero ya no sirve para abrir la puerta. Si usted le cambia de forma a una proteína, esta pierde su función. El problema con esta proteína alterada, que se empieza a producir en grandes cantidades, es que cuando toca a otras proteínas, altera su forma y se comienza a formar una bola de proteínas alteradas. Se forma una sola molécula y esa molécula a su alrededor comienza a formar otras moléculas hasta que se forma una bola microscópica, pero hecha con muchos miles de moléculas de proteína, que todas han sido alteradas. Ya no sirven esas proteínas. En el interior de una célula enferma se comienzan a acumular estas bolas, estas pelotas de proteínas alteradas, y un momento en el que esas pelotas estorban la funcionalidad de la célula y la matan. Lo que hizo el equipo del doctor Tessier fue un trabajo muy complejo que involucró el desarrollo de un anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas, son moléculas de proteína que tienen forma de Y. Hay muchas proteínas diferentes, unas buenas, unas malas, unas que le dan forma a la célula, otras que le dan una cierta funcionalidad. hay montones de proteínas diferentes en todos los seres vivos y todas son importantes. Un tipo de proteína muy importante para usted y para mí son los anticuerpos. Son proteínas en forma de letra Y o de Y, como quiera decirle. Y en las ramitas de la Y tienen una serie de proyecciones moleculares que son diferentes para cada anticuerpo. Esas proyecciones moleculares actúan como llaves. Se le pegan a cierto tipo particular de moléculas. Cuando entra al cuerpo una cosa que tenga esas moléculas, por ejemplo un virus, los anticuerpos se le pegan a ese virus y el sistema inmune, cuando detecta que hay una cosa a la que se le están pegando los anticuerpos, inmediatamente se activa y destruye a cualquier cosa que a la que se le hayan pegado esos anticuerpos. Cuando el sistema funciona mal, el sistema acaba destruyendo a las células del propio cuerpo, cuando los anticuerpos se le pegan a células buenas. Es un sistema muy eficiente cuando funciona bien. Lo que el diseñar esta estructura molecular que se le permite pegar a las proteínas malas del Alzheimer resultó un trabajo muy difícil, pero lo consiguió el equipo del doctor Tessier. Tienen un anticuerpo que se le pega a la proteína mala del Alzheimer y eso hace que el sistema inmune ataque a esa proteína. El proceso de molecular del Alzheimer funciona por contagio. Esas bolitas moleculares van brincando de una célula a otra y en cada célula comienzan a aparecer más y más bolitas. Si usted destruye estas bolitas, impide la propagación de la enfermedad y probablemente en una de esas la detiene por completo. Está por verificarse si esto funciona en seres humanos. Parece que sí. Funciona bien en laboratorio. Dentro de poco podrían empezar las pruebas en humanos. Y lo más bonito del asunto es que si esta terapia funciona para el Alzheimer, podría funcionar casi con la misma facilidad para el mal de Parkinson y para otras enfermedades neurodegenerativas. Lo que antes parecía imposible de curar, lo vamos a poder curar con una inyección. Así es la ciencia. Lo que no se puede ahora, se puede mañana. Por otro lado, un grupo de investigadores del Colegio de Boston y de la Universidad del Noroeste en los Estados Unidos acaban de publicar un artículo en la revista Psychological Science, Ciencia Psicológica, que es muy revelador. Demostraron, más allá de toda duda, que cuando tiene usted un grupo de personas y ese grupo es muy coherente, se tiene mucha lealtad entre sí, cuando una persona hace algo verdaderamente malo, el resto del grupo tiende a cubrir lo malo que hizo uno de sus individuos, sea quien sea. En este fenómeno puede usted encontrar las causas, entre otras, de la corrupción. Si un solo miembro de este grupo, que es muy coherente, por ejemplo, un partido político, o un grupo de poder en donde usted quiera, una empresa privada, sector público, donde usted quiera, si una sola de estas personas hace algo realmente malo y puede ser la cochinada más espantosa que se puede imaginar, la tendencia natural del grupo es a cubrirlo. Si llegamos a entender bien este fenómeno, descubierto y caracterizado por el equipo dirigido por Lian Yong, del Colegio de Boston, y Adam Weitz, de la Universidad del Noroeste, si llegamos a entender bien ese mecanismo, podríamos encontrar las causas mecánicas de problemas como la corrupción y podríamos llegar a pelear contra ella de manera efectiva. Hasta para eso sirve la ciencia. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un corte y al regreso le platico sobre el llamerito. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Lo imposible, cuando es enfrentado por la ciencia, con frecuencia se convierte en algo muy difícil, poco probable, luego en algo complicado y caro, y luego en algo que ocurre todos los días a nuestro alrededor. Por ejemplo, las computadoras. El construir una máquina capaz de realizar una secuencia programable de operaciones aritméticas resultaba risible hace mucho tiempo. Cuando algunas personas trataron de construir las primeras máquinas en donde uno podía programar una secuencia de operaciones aritméticas, por ejemplo, la máquina de Charles Babbage, la tecnología de la época resultó incapaz de cubrir todos los requerimientos de precisión, resistencia, etcétera, que se necesitaban para construir una máquina así. Las primeras computadoras electrónicas no eran programables. La ENIAC, una de las primeras computadoras completamente programables, sino es que la primera, era una máquina que había prácticamente que desarmar y volver a armar cada vez que uno quería ejecutar un programa diferente. En la actualidad, en una computadora personal que es literalmente millones de veces más capaz que la ENIAC, que era un monstruote que ocupaba varios centenares de metros cuadrados, en una computadora personal usted puede operar simultáneamente muchos programas de cómputo diferentes. Lo que antes era imposible se volvió luego muy caro, las computadoras de los 50s y 60s, y luego se volvió algo de la vida diaria, tan común que ya no lo vemos con atención. Todo el mundo ve su computadora, pero realmente lo que ve de la computadora es lo que aparece en la pantalla. Nadie piensa en la máquina misma. La búsqueda de planetas alrededor de otras estrellas sufrió una suerte similar. Si usted revisa los libros de texto de astronomía, los buenos libros de texto de la década de los 70s, por ejemplo, usted encuentra, si tiene suerte, algún comentario sobre la posibilidad de existencia de la existencia de planetas extraterrestres. Y en esos libros se dice que es tecnológicamente imposible detectar desde la Tierra a un planeta que gira alrededor de una estrella lejana. A finales del siglo XX, gracias a varios trabajos realizados en distintas partes del mundo, el que llegó primero fue un trabajo hecho en Suiza, por cierto, en Ginebra, se hizo posible detectar de manera indirecta la presencia de planetas alrededor de otras estrellas por las consecuencias del jalón gravitatorio del planeta en la estrella. El planeta no lo podemos ver, pero podemos ver cómo la estrella de alguna manera es zarandeada por esa cosita pequeña que gira a su alrededor. La débil gravedad del planeta produce pequeñas sacudidas en la estrella que podemos observar desde la Tierra. Y hay varias técnicas diferentes. Hace poco le narré en este espacio el lanzamiento de la sonda espacial Kepler. La misión Kepler es la más poderosa y ambiciosa de todos los esfuerzos tecnológicos que se han realizado para detectar planetas alrededor de otras estrellas. Esta nave espacial se encuentra lejos de la influencia de la Tierra, lejos de la atmósfera terrestre que distorsiona las débiles imágenes estelares y lejos de otras fuentes de influencia que podrían estorbar su trabajo. Lo que hace Kepler es observar muchas estrellas al mismo tiempo y ver si alguna de ellas parpadea, si alguna de ellas cambia la intensidad de su luz. Hay muchas cosas que pueden hacer que la estrella de una luz cambie. Algunas estrellas son intrínsecamente variables. Cambian a veces de manera regular, a veces de manera irregular, la intensidad de su luz. Son estrellas que cambian de tamaño y de intensidad luminosa. Puede suceder que una estrella tenga a otra estrella girando a su alrededor. Si las dos estrellas, si el plano de la translación de una estrella coincide con la línea visual hacia la Tierra, si vemos que una estrella tapa a la otra, de lejos lo que vemos es que la estrella cambia la intensidad de su luz. A lo mejor las estrellas están tan cerca unas de otras y el conjunto está tan lejos de la Tierra que no podemos distinguir que ese puntito luminoso que vemos en el cielo en realidad son dos estrellas. Hay muchas técnicas que permiten determinar con razonable seguridad, con bastante seguridad, cuando una estrella que cambia la intensidad de su luz es una variable intrínseca, es decir, es una estrella que cambia la intensidad de su luz por sí misma, o es una variable extrínseca, cuando hay algún fenómeno externo, por ejemplo, una estrella gemela que al pasar enfrente de la otra estrella tapa su luz y el conjunto se ve menos luminoso. Esas son las variables extrínsecas. En algunos casos, usted puede observar que la intensidad de la luz de una estrella varía un poquitito. Usted, midiendo con mucho cuidado la intensidad de la luz de la estrella, la forma en la que disminuye y luego vuelve a aumentar, puede calcular el tamaño de la cosa que la tapó. Si esa cosa es demasiado pequeña, usted puede empezar a suponer que se trata de un planeta. Por medio de otras técnicas que ya hemos descrito aquí, se puede determinar el tamaño exacto del objeto que está tapando a la estrella, su masa y el tiempo que le toma darle vueltas a la estrella y también la distancia a la que se encuentra. Precisamente basándonos en las leyes de Kepler. Si usted sabe a qué distancia está un objeto de una estrella y cuánto tiempo le toma este objeto girar alrededor de la estrella, puede calcular la masa de ambos cuerpos. Si usted conoce la masa de estos cuerpos y sabe cuánto tiempo le toma un planeta girar alrededor de la estrella, puede calcular la distancia. Si le falta cualquier uno solo de estos tres elementos, usted lo puede calcular a partir de los otros dos. Tiempo de traslación, distancia a la estrella y la masa. El satélite, la sonda espacial Kepler, sabe hacer esto. Sabe observar planetas alrededor de otras estrellas. Y gracias a su capacidad tan sensible, gracias a que puede detectar pequeñísimos cambios en las características de la luz de una estrella, es que Kepler puede detectar planetas pequeños que giran alrededor de otras estrellas. Váyase emocionando. Kepler acaba de encontrar en una estrella que se encuentra a 600 años luz de distancia de nosotros algo muy interesante. La estrella está lejos. La luz que nos llega de esa estrella salió antes de que Colón naciera, hace 600 años. Bueno, habría que hacer la cuenta. ¿Cuándo nació Colón? Recuérdeme, ayúdeme. ¿Nació Colón hace menos de 600 años? Si no, ahorita lo corrijo el dato. Pero en cualquier caso, hace 600 años Colón o no había nacido o tenía poco tiempo de haber nacido. Bueno, ahora sí. Esta estrella que está a 600 años luz de distancia, se puede ver desde la Tierra con un telescopio. Resulta que tiene un planeta que se parece mucho a la Tierra. Le voy a dar los detalles al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Los datos que le voy a decir serán confirmados a mediados del próximo año. Y ahorita le voy a explicar por qué. Esta estrellita, que desde la Tierra solamente se puede distinguir con telescopio, se encuentra en la constelación del Cisne, una de las constelaciones más fáciles de ver. Justo después de la puesta del Sol, casi encima de su cabeza se ve la constelación del Cisne. Si no sabe cómo distinguir las constelaciones del cielo, revise mis últimos tweets. Recuerde que me firmo como Enrique-Ganem. Entre otras cosas, refrendo la recomendación para que descarguen un programa gratuito, perfectamente legítimo para su computadora, que se llama Celestia. Celestia les representa el cielo nocturno con gran precisión y representa con gran detalle la posición de las constelaciones. Usted puede aprender a distinguir las constelaciones siguiendo a Celestia. Lo que encontraron los investigadores que trabajan con los datos del Kepler es que esta estrellita que se llama Kepler-22 tiene varios planetas y el segundo de ellos, Kepler-22b, el primer planeta descubierto es Kepler-22a, es el segundo. El segundo planeta de esta estrella tiene un diámetro 2.4 veces mayor que el de la Tierra. Es casi del tamaño de la Tierra. Es un poco más del doble del tamaño de la Tierra. Si usted ahorita le duplicara el diámetro a la Tierra, lo único que pasaría es que se sentiría usted más pesado, porque la gravedad sería más intensa. Los patrones de viento cambiarían, los patrones de clima cambiarían probablemente mucho, pero la Tierra seguiría siendo habitable. Y subrayé esto con sonido por lo que sigue. La estrella es un poquito más fría que nuestro Sol. Los astrónomos clasifican a las estrellas utilizando un sistema de letras que no llevan un cierto orden. Originalmente lo que hicieron los astrónomos fue hacer pasar, por cierto, allí trabajó una dama muy importante, tendremos que hablar del papel de las mujeres en la astronomía, ha sido especialmente brillante. Ha habido mujeres brillantísimas en todas las ciencias, pero en la astronomía ha habido muchas especialmente importantes. Bueno, lo que hicieron los astrónomos es hacer pasar la luz de las estrellas por prismas. La luz se descomponía en sus colores, en un arco iris o espectro, como lo llaman los físicos, para darle más para que suene más bonito. Y en el espectro aparece una especie como de código de barras que le dice usted cuál es la composición química de las estrellas. Las estrellas que tenían un cierto patrón de código de barras eran las estrellas tipo A, las otras tipo B, tipo C. Y luego, cuando empezaron a entender mejor los astrónomos a las estrellas, se dieron cuenta, por ejemplo, que las estrellas tipo O son estrellas muy brillantes, calientes, jóvenes, que van a vivir poco tiempo. Las estrellas tipo B son un poquito menos calientes, también muy jóvenes, y que van a vivir poco tiempo, pero más que las estrellas tipo O. Luego vienen, según va disminuyendo la temperatura de la estrella, las estrellas tipo A, las estrellas tipo F y las estrellas tipo G. Y luego siguen otras categorías. Nuestro Sol es una estrella tipo G. Dentro del tipo G hay varios subtipos. La estrella de la que estamos hablando es G5. Es un poquito más fría que nuestro Sol, que es como G4. El planeta tarda 290 días en darle la vuelta a su estrella y se encuentra un poco más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Los dos efectos se compensan. El planeta está más cerca de esta estrella, pero la estrella es un poquito más fría. Resulta que en este planeta, si existiera agua, el agua estaría congelada. Pero si tuviera un poco de dióxido de carbono en la atmósfera, como le ha pasado en la Tierra a lo largo de toda su historia, a la Tierra a lo largo de toda su historia, el efecto invernadero natural generado por el vapor de agua y el dióxido de carbono serían suficientes para que la superficie de este planeta tuviera una temperatura como de 24 grados centígrados. En pocas palabras, Kepler acaba de encontrar un planeta que parece estar en la zona habitable, completamente adentro de la zona habitable. Significa que existen las condiciones de temperatura iguales a las que hay en la Tierra. ¿Existirá algo más? ¿Ese planeta será sólido? Todavía no lo sabemos. ¿Tendrá una composición química apropiada para permitir la aparición de la vida? ¿Habrá vida? ¿Habrá inteligencia? ¿Quién sabe? Pero varios grupos que se dedican seriamente a la búsqueda de civilizaciones extraterrestres están apuntando sus radiotelescopios, por ejemplo, el arreglo de telescopios que se llama Allen, del que tenemos que hablar dentro de poco, hacia esa estrella, para ver si se detectan señales de radio que sean claramente de origen artificial. Ya encontramos un planeta que, cuando menos en lo que se refiere a su clima, podría ser un gemelo de la Tierra. Estamos en la orillita de encontrar vida fuera de la Tierra. La crónica del conocimiento y sus forjadores. La revolución industrial que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX sorprendió incluso a las mentes más aventajadas. Nadie había imaginado el tremendo potencial de la tecnología moderna. Desde su origen, la humanidad había vivido en la pobreza. La producción de bienes era muy lenta y dependía en muchos casos de la habilidad de los artesanos o del capricho de la naturaleza. Nadie podía controlar a la naturaleza y la habilidad de los artesanos no podía aprenderse o heredarse. Aparecía caprichosamente. La nueva técnica permitía repetir de una manera controlada, confiable, los resultados que antes solamente podía obtener el mejor de los artesanos. Una vez fabricado el primer motor eléctrico, por ejemplo, desaparecía la necesidad del talento creativo. Bastaba con repetir con precisión el mismo proceso miles de veces para producir miles de motores idénticos. Otro aspecto notable de la nueva tecnología era su capacidad para anticipar resultados, a diferencia de lo que ocurre con la labor del artesano, que siempre es fresca. Siempre es diferente, nunca es repetible. El conocimiento técnico no solo permite fabricar cosas con facilidad, sino que también ofrece perspectivas para elaborar nuevos productos con los que antes no se soñaba siquiera. Estas eran las ideas que rondaban la mente de los ingenieros del siglo XIX. Sin embargo, algo no funcionaba correctamente. El proceso para producir automóviles, por ejemplo, era bien conocido. Sin embargo, el costo de la producción era siempre altísimo. Solamente las personas muy ricas contaban con uno y normalmente lo empleaban simplemente para divertirse o para presumir. La labor artesanal aún era muy importante y eso era parte del problema. Uno nunca sabe en dónde encontrará el talento artesanal apropiado para fabricar cierto tipo de piezas y es por eso que los empleados capaces eran inapreciables. Resultaba prácticamente imposible reemplazarlos. En 1893, un extraño y a veces desagradable joven fabricó su primer automóvil. Esto no tenía nada de raro, pues las compañías de este tipo aparecían y desaparecían con sorprendente rapidez. 6 años más tarde, el trabajo de esta persona había rendido ya sus primeros frutos, pues pudo salir del taller de su casa para fundar una empresa sólida. En 1908, después de varios ensayos y con un carácter muy diferente, ofreció una idea simple y genial. En lugar de involucrar a todos los empleados en la fabricación de un automóvil, Henry Ford entrenó a los suyos para que cada uno realizara una labor simple. El resultado del trabajo de uno era el punto de partida del siguiente. Los resultados fueron espectaculares. Su fábrica comenzó a producir automóviles con una velocidad sorprendente. Pocos años después, y en buena parte gracias a la línea de montaje, el mundo entero se desplazaba sobre ruedas. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con sus cartas, muchas gracias. Con respecto a los arbolitos de Navidad, desde hace ya tiempo existe la posibilidad de tener arbolitos vivos en lugar de cortados. Hay varias empresas que ofrecen este servicio y me preguntan si tiene algún beneficio. Bueno, además de que no están tumbando el árbol, los árboles vivos generan mucha humedad y mucha frescura. Si tiene usted el árbol en una ventana a donde le llegue una cantidad razonable de luz y lo tiene usted bien regado, su casa va a tener un aroma tan bonito que no va a querer entregar el árbol al final de la temporada navideña. El problema es que si no lo hace, el arbolito va a crecer y si vive usted en un edificio, al ratito los vecinos de arriba se van a quejar porque el arbolito va a perforar el techo y va a llegar hasta allá. Los árboles crecen mucho. Pero sí tiene ventajas tener un arbolito vivo en casa. Generalmente estas empresas se encargan de llevarles el arbolito y luego recogerlo. Muchos de ustedes me han preguntado por esto. Hola, Enrique María de Los Ángeles. Me llamo Víctor García y les escribo desde Barcelona. Gracias, muchas gracias por lo que comentas. Con respecto a la estructura del programa, voto por un día más de monográfico, es decir, de programas que aquí llamamos monotemáticos, de un solo tema. En lugar de los martes, nuestro amigo sugiere que sean 2 días a la semana. Ustedes votan, ustedes mandan y yo obedezco, así como el ayudante de Víctor Frankenstein. Usted manda y yo obedezco, así soy yo. Y no es que los esté comparando con Frankenstein, pero bueno. Por ejemplo, si tomáramos el tema de la mecánica cuántica, un día se podría tratar de sus orígenes, otro día de sus postulados, otro día de los experimentos, otro de los grandes científicos involucrados. Es que todos los temas que hemos tocado en este programa los hemos tocado por encimita. Hay mucho de qué platicar, mucho de qué rascar en cada tema, y al hacerlo, uno se empieza a dar cuenta del enorme poder que tiene la ciencia para transformar a la sociedad humana. Si ahora vivimos en edificios y casas modernos con computadoras, etcétera, es por la ciencia, nada más. La ciencia fue la originadora de esos cambios. La ciencia, por un lado, generó la tecnología que permite construir computadoras y generó, impulsó de manera directa o indirecta, planeada o no planeada, los cambios sociales que han permitido generar esta tecnología en grandes cantidades. Entonces, mientras más nos metemos en el quehacer de la ciencia, no solamente nos entretenemos más porque hay cosas divinas, interesantísimas. Además de eso, estamos en mejor posición como ciudadanos de hacer nuestro el poder de la ciencia, de no ser nada más beneficiados o incluso víctimas del conocimiento científico. Queda abierta entonces la sugerencia de nuestro amigo para tener algún mecanismo para ir profundizando poco a poco en los temas que hemos tocado. Entre otras cosas, desde luego, estará el sitio web, que muy pronto les voy a tener noticias al respecto. Como tema monográfico, le propongo la bioenergética tratada a nivel molecular. También me gustaría que analizara y nos diera su opinión sobre sistemas como el método Silva de control mental, Reiki, ese tipo de temas. Sí existen análisis rigurosos de este tipo de temas. Y usted puede hacer análisis rigurosos de estos temas. No tiene que esperarse a que un experto haga el trabajo. Si usted ve cómo han hecho los trabajos que han servido para, de una vez le adelanto, para descartar muchas de estas ideas, va a ver lo fácil que es sentarse a hacer un experimento serio. Y también lo fácil que es el perder el camino a la hora de hacer un experimento sobre este tipo de temas. ¿Cómo no? Fíjese que cada vez más y más gente quiere que tratemos el asunto de ciencia y pseudociencia. ¿Qué cosas son verdad y qué cosas no? ¿Por qué la ciencia acepta con tanta facilidad ideas locas como la del origen del universo y rechaza cosas que suenan tan bonitas y tan populares como la vida después de la vida? ¿Por qué? Tiene que ver con la forma en la que se obtiene la evidencia y la forma en la que esta evidencia es analizada. Tiene que ver con el ejercicio frecuente que hace el científico para impedir que sus emociones interfieran con su capacidad de ver el mundo por lo que es. Podemos tratar este asunto, es muy importante, y una vez que aprenden ustedes a ver las cosas por lo que son y no por sus sentimientos, en el momento de que dejan de mirar a la física y voltean a la sociedad en la que viven, se convierten ustedes en mejores ciudadanos, en gente más objetiva, más capaz de detectar problemas y de proponer soluciones viables. La ciencia es muy útil, no solo porque sirve para hacer juguetitos, como los aparatos que sirven para curar enfermedades, los sistemas de resonancia magnética que permiten detectar pequeños tumores antes de que crezcan, etcétera, etcétera. La ciencia no solamente sirve para hacer juguetitos padres. La ciencia sirve para pensar mejor. Es un tema muy importante. Si ya finalizando y abusando de su generosidad, ¿podría explicarme qué es la tensión muscular permanente? Por ejemplo, la tensión que se origina en los trapecios. ¿Qué ocurre a nivel muscular y molecular? Bueno, es un tema, desde luego, muy sabroso, muy profundo, como todos los temas de la ciencia. Existen varios tipos de fibras musculares. El músculo es diminutivo de mus ratón. Una persona que tiene muchos músculos, cuando aprieta los brazos y hace fuerza, le salen bolitas como pequeños ratoncitos. De allí salió el nombre de músculo. Y está lleno de ratoncitos debajo de la piel. Para los que les gusta presumir su cuerpo, los antiguos romanos lo que veían debajo de los brazos de una persona muy musculosa eran ratoncitos. Bueno, existen varios aspectos de la estructura de los músculos que tendríamos que analizar con más detalle. Por ejemplo, hay varios tipos de músculos, de músculos a nivel microscópico y más variedades incluso a nivel molecular. Hay dos variedades generales que se pueden distinguir con relativa facilidad en un microscopio: los músculos lisos y los músculos estriados, por su aspecto. Ustedes toman una rebanada del músculo que permite moverse al intestino y lo ponen al microscopio y ven un masacote de células que todas se ven parejitas. Si ustedes toman un pedazo del músculo del brazo y lo ponen al microscopio, van a ver que en cada célula aparecen muchas rayas verticales, muchas estrías. El músculo estriado generalmente se mueve de manera consciente. Usted decide cuándo se mueve el brazo. Usted no decide cuándo se mueve su intestino. Hay un tercer tipo que se puede distinguir con facilidad al microscopio con un poquito de entrenamiento, que es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene estrías, pero se mueve de manera independiente. El corazón siempre está latiendo. Aunque a usted se le olvide que está el corazón allí, el corazón sigue latiendo. Al regreso del corte, más sobre este tema y más preguntas. El explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hay desde luego mucho más que podemos decir sobre los músculos. Por ejemplo, existen, dentro de estas tres grandes categorías de tipos de músculo que mencionamos, existen subcategorías y algunas de ellas se establecieron hace relativamente poco tiempo. hay tipo 1, tipo 2, tipo 1A, tipo 2A, etcétera, etcétera. Lo que distingue a una fibra muscular de otra, a ese nivel tan fino, es su capacidad para utilizar oxígeno y generar energía, en pocas palabras. Las mitocondrias son unas estructuras muy pequeñas que aparecen en prácticamente todas nuestras células. Las mitocondrias son descendientes de bacterias que entraron en nuestros ancestros hace como 2.500 millones de años. Las mitocondrias realizan las labores químicas necesarias, entre otras cosas, para convertir el azúcar en una sustancia que se llama trifosfato de adenosina, o ATP. El ATP es como la gasolina, el azúcar es como el petróleo y el ATP es como la gasolina. El petróleo no se lo puede usted echar en el tanque del automóvil porque en un momentito echa a perder el motor. Necesita refinar, procesar de alguna manera ese petróleo para fabricar gasolina. El cuerpo necesita procesar la glucosa para generar una sustancia que sí sirve para generar energía dentro de las células, que es el ATP. Para que una fibra pueda generar una contracción, necesita ATP. El ATP provee la energía necesaria para que ciertas proteínas se contraigan y eso haga que toda la fibra muscular se contraiga. Según la cantidad de mitocondrias, cada célula muscular tendrá mayor o menor capacidad para generar la energía en forma de ATP necesaria para contraerse. Si una célula tiene muchas mitocondrias, cada una de ellas va a generar muchas moléculas de ATP y en un momentito la célula tendrá montones de moléculas de ATP que le van a permitir una contracción fuerte. Hay células que tienen menos mitocondrias, por lo tanto pueden producir menos ATP. Hay varios mecanismos para clasificar a las fibras musculares. Y los mecanismos más precisos tienen que ver en parte con las mitocondrias y todo esto que les acabo de contar. Existe un concepto que le interesa mucho a los médicos que se llama el tono muscular. Muchos músculos, en particular músculos voluntarios, tienden a estar continuamente tensos de manera parcial. Cuando ustedes se sientan, pueden pasar horas y horas sentados sin cansarse porque los músculos, entre otras partes de su espalda, están parcialmente contraídos, lo suficiente para mantener su cabeza vertical, y esto sin hacer un esfuerzo consciente. No tienen que pensar continuamente qué músculos tienen que mover para permanecer bien sentados o parados. Esto ocurre de manera automática. Todos los músculos, o casi todos los músculos del cuerpo, pueden tener siempre de manera natural un cierto grado de tensión, pueden estar en contracción parcial, consumiendo una pequeña cantidad de energía. Los procesos moleculares en esas circunstancias que generan energía y que sirven para limpiar los residuos del ATP y otras sustancias una vez que se han utilizado, funcionan de manera óptima. Usted no siente cansancio cuando lleva sentado media hora en un lugar porque las células de su espalda, musculares de su espalda, no están trabajando a un ritmo tan grande que el proceso de limpieza celular no funcione correctamente. El proceso de limpieza de los residuos de las sustancias necesarias para mantener esa contracción es lo suficientemente bueno en las células de la espalda como para que no se acumulen esos residuos. Si se llegan a acumular, usted empieza a sentir dolor. Ese dolor tan molesto que se siente cuando hace usted mucho ejercicio después de no haber hecho nada es producto de la acumulación de residuos de la destrucción del ATP y del azúcar necesario para fabricarlo. Si usted de pronto se pone a hacer ejercicio, sus células no son eficientes y empiezan a consumir el azúcar, pero no pueden limpiar los resultados de la digestión de ese azúcar. Esas sustancias, como el ácido láctico, se comienzan a acumular en las células y cuando se junta suficiente ácido láctico, la célula deja de funcionar y se genera dolor. En un cuerpo normal, muchas partes, muchos músculos de ese cuerpo tienen una tensión constante, no muy intensa. Eso se le llama el tono muscular. Se puede relajar de manera natural durante el sueño y puede relajarse de manera no natural con ciertas enfermedades. Entonces, esa es en pocas palabras, la respuesta a nuestro amigo Víctor García. A nivel muscular y a nivel molecular, ya lo comentamos de manera general, podemos profundizar en este o en cualquier otro tema. Ya saben que todo lo que estamos haciendo en este programa es presentar por encimita temas que cada uno de ellos son tan interesantes que pueden absorber una vida entera fácilmente. Cualquier rincón de la ciencia es fascinante. Nosotros estamos echando una vista de pájaro por encimita, y si usted alguna vez me acompaña, o más bien me ordena que nos metamos en el detalle de cualquiera de estas cosas, la estructura molecular de los músculos, los principios de la mecánica cuántica, la categorización de las estrellas, va a ver lo interesante que es cada uno de esos temas. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las bacterias resistentes a los antibióticos se encuentran entre las tres amenazas más importantes para la salud humana. Si usted revisa cuáles son las circunstancias que amenazan a más millones de personas en todo el mundo, va a encontrar entre las primeras tres causas de preocupación a las bacterias resistentes a los antibióticos. Solamente en los Estados Unidos, cada año mueren 100.000 personas como consecuencia de infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos. Para darle una idea, el número de soldados que murieron en los Estados Unidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se calcula probablemente en menos de 200.000. Significa que en un solo año mueren más personas que los soldados norteamericanos que murieron combatiendo en todos los frentes de la guerra más terrible de toda la historia en 5 años. Es algo realmente preocupante. Existen varios mecanismos tecnológicos modernos que prometen ayudarnos de manera importante a enfrentar a las bacterias resistentes. Las bacterias resistentes no solamente son resistentes a los antibióticos, sino también a muchos líquidos de limpieza. Gracias a un trabajo realizado en el Departamento de Microbiología Clínica e Inmunología de la Universidad de Tel Aviv, se han podido desarrollar nuevas sustancias que son mucho más efectivas para matar bacterias. Esas sustancias se pueden utilizar como desinfectantes, por ejemplo, en hospitales, y esto podría reducir de manera muy importante, probablemente a menos de la décima parte, el número de muertes que se producen como consecuencia de infecciones hospitalarias. El material, el producto de esta investigación, está siendo analizado para ver si se puede liberar su uso a nivel público. Parece que sí se va a poder. Esta sustancia inventada en Tel Aviv utiliza un elemento químico raro, el telurio. Parece que es completamente atóxico para los seres humanos y parece que podría atacar a cualquier bacteria. Aparentemente ninguna bacteria podría desarrollar resistencia a este compuesto. Estamos cerca de inventar sustancias que nos permitirán, por primera vez en la historia, realmente poner una barrera infranqueable a las bacterias que año con año matan a millones de personas en todo el mundo. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden en Twitter Enrique-Ganem y recuerden, ustedes mandan aquí. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.